Para mí es un placer y un honor presentarles a Lola Flores y Celia Cruz, para todos ustedes. Gracias, Ayana. Para mí es un placer muy grande, de verdad, porque en esta carrera han pasado muchas cosas en mi vida. Ha sido corta para la que tienen ustedes, señoras, y de verdad me complace estar con ustedes. Es un honor y un orgullo muy grande. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Lola. Para mí, la verdad. Muchas gracias, mi vida. Para nosotros también, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo, pero muy corto. Esta noche, para mí, en mi carrera, es un momento muy lindo, el momento en que estamos haciéndole un tributo a la señora Lola Flores. Esta señora, gran artista, gran amiga. Y les quiero decir esto, gran amiga, porque en los años 50, 60, cuando llegábamos los artistas a España y sobre todo artistas cubanos, era esta señora la que nos abría los brazos. Sí, señor. Gracias. Y les voy a decir algo, Yo estaba trabajando en un nightclub que se llamaba Nueva Romana. Ella tenía un restaurante que se llamaba Caripén, que por cierto se comía más bueno. Lola todas las noches llamaba: Luis Thor, no hagas el show, no empieces el show, porque voy con una mesa de 10, de 12, hasta que un día le dije: pero Lola, ¿cómo tú dejas tu negocio y vienes donde estoy yo? Haces esto, me dice: Celia, los españoles tienen que saber quién es Celia Cruz. Los españoles tienen que conocer el valor que tienen los artistas cubanos. Y ella realmente fue quien nos dio la mano. Es así. Entonces, con ese aplauso yo quiero decirle muchas gracias, Faraona. Gracias, Lola. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Damos a Dios porque naciste, porque existe. Habla. Yo, esa tierra, yo fui un ídolo en esa tierra. Trabajé en Montmartre, trabajé en América, en el Teatro América, trabajé en el Pairé. Y fue un ídolo en La Habana. Por eso no he vuelto más. A la más grande, de Cuba, a Celia. Pero el arte y la voz de esta mujer, inconfundible. Conocí a Benny Moore. Y conocí en un homenaje que le dieron, ya casi retirada, a Rita Muntaner. Pero a ella, que está aquí esta noche conmigo, no puedo dejar de pedir mi alma, mi corazón y mi vida por un monstruo también que se llama Olga Guillot. Sí, Celia. Lo que tú quieras. Tú tienes mucho para decir. Bueno, que yo estoy muy contenta de estar todos aquí dándole este abrazo, este amor a Lola Flores, nuestra artista de España, de América y de todos nosotros, porque ella es una escuela para todos nosotros. ¡Eso!